Las moras. Lo vieron por entre los árboles, siguiendo la sendilla. El caminillo que, desde lo alto del montículo, al norte de las murallas de la Alhambra, desciende hasta el río. Al asomar y antes de la primera curva del zigzag que la senda trazaba, se paró. Inmóvil y como si buscara algo, miró para la izquierda y luego para la colina de las torres. Se llevó las manos al corazón y suspiró. Era por la tarde de un sereno día de otoño. El sol caía ya como a media altura sobre la gran vega de Granada y el cielo, todo estaba muy preñado de azul. Apenas se movía el viento y el aroma de hojas secas y musgo recién abierto, impregnaba todo el airecillo. Casi a sus pies, pero en lo hondo y algo lejos, se abría el largo barranco por donde el río se deslizaba como lavando los cimientos de la Alhambra. Al otro lado, en la ladera, por la colina y en lo más alto, se veían extendidas las casas del barrio. Pensó, cuando ahora de nuevo comenzó a moverse para continuar avanzando. Mil veces mis pies han jugado con la tierra de esta senda. Desde que era pequeño y mis padres me llevaban de la mano, luego ya cuando me hice mayor y, con mis amigos del barrio, por aquí jugábamos y más tarde, cuando iba y venía a las tierras altas. Mil veces he pisado yo este camino y por eso ahora hasta me parece que huela viejo. Como si por aquí ya se me hubieran muerto y quedado para siempre, mi corazón y mi alma. ¿Por qué será que echo tanto de menos aquellos días de mi niñez y las vivencias que por este camino se me fueron quedando? Superó la primera curva del zigzag en la senda y al girar para el lado del sol de la mañana, se encontró de frente las viejas encinas. Observó, casi ausente, los recios troncos y a su mente acudieron los días en que también por aquí estuvo comiendo frutos de estos árboles. Su corazón se entristeció un poco más y los colores y olores del bosque que iba atravesando se tiñeron de melancolía. Giró para su izquierda y lado del sol de la tarde y vio que ya el cauce del río le quedaba cerca. Hasta sus oídos comenzó a llegar el rumor de la corriente y el murmullo de las personas que por aquí había. Pensó de nuevo. Todo se repite y todo crece y avanza y aunque parezca que con mi muerte desaparece el universo, no es así. Estuvo mi madre por aquí lavando la ropa y yo a su lado mientras tanto jugaba. Se la llevó el tiempo y ya hace mucho que dejé yo de jugar mis sueños de niño. Pero todo se repite y nadie echa de menos a los que ya se fueron ni tampoco pueden vivir la vida y experiencias de los que hoy no están. Y sin embargo, los que ahora llegan y llegarán mañana, nada saben ni sabrán nunca del gozo y el dolor que en mi corazón en este momento tengo. Por eso yo y ahora, no puedo ni quiero vivir su presente. Llegó a la torrentera, elevada sobre el cauce del río, solo unos metros. Se paró un momento y miró. Junto a las aguas, por donde la arena y la hierba, las vio lavando la ropa. También ellas lo vieron, Los saludaron y al instante una le dijo: «Puedes pasar por aquí que no te molestamos. Os lo agradezco». Simplemente dijo él. Descendió por la torrentera, pisó las piedras que por entre la corriente había y cruzó al otro lado de las aguas. La más joven de las madres que lavaban, le volvió a decir: «Los niños juegan ahí un poco más arriba, con la corriente y la arena. Tampoco es molestia que pases por entre ellos». Y ahora no dijo nada. Río arriba y pisando en las piedras, avanzó y al instante, vio las moras colgando de las ramas de las zarzas. Varios ramos y en uno de ellos, solo, muy maduras y gordas casi como ciruelas. Las miró muy de cerca y la mujer, al darse cuenta, le confesó: «Puedes coger estas moras, si quieres, y también está tan buena que del tallo cuelga». Se dijo para sí: «No quisiera quitárselas a los niños que por aquí juegan, pero me gustaría saborear por última vez estas moras. ¿Cómo sabrá ella que necesito esto?». Apartando un poco la mora que colgada del tallo, pisó las piedras de la corriente, se agachó y en las aguas lavó sus manos. Cogió luego solo tres moras muy maduras de un racimo y se incorporó. Miró para la colina de la Alhambra y, con la mora solitaria colgando del tallo en primer plano, pensó: «Ya nunca más volverán aquellos días ni se repetirá este momento y escena. Pero tampoco nadie ni nada podrá arrancarme nunca los momentos, sueños y emociones que fueron mundos y mundos dentro de mi corazón y alma». La mujer que cuidaba de los niños, de nuevo dijo: «Te echaremos de menos y quizás tú también a nosotros. Pero no te preocupes, aunque no sepas ni el idioma que se hable en aquellos lugares ni conozcas a nadie por allí. A tu edad, ya sabes que el paraíso lo tienes en tu corazón y en el cielo que a lo largo de tu vida, cada día has soñado».